Bueno, seguimos aquí con la prensa del Club Deportivo Torrijón. Estamos ahora con Félix Jiménez. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya se terminó la temporada, Félix. Pues sí, una temporada que al final no pudo ser, con un inicio fantástico, con mucho trabajo, muchas ilusiones. El equipo trabajó bien, trabajó mucho, pero bueno, como he comentado en alguna ocasión, nos faltaron ideas en los partidos clave contra los equipos de nuestra liga, más por decirlo de alguna manera, aquí en nuestra casa. Hemos competido muy bien fuera de casa, en casa contra los de arriba también, pero en casa contra los de abajo no hemos tenido el fútbol que hace falta, nos ha faltado gol, hemos hecho muy pocos goles, y ahí se ha basado un poquitín hasta el final del equipo, con una primera vuelta fantástica de 21 puntos, pues se quedará ahora con 35. Sí, una lástima, pero bueno, vamos a comentar un poquito el partido de hoy. El partido de hoy, para mí, el Alcorcón influyó después de los cambios que hubo en el equipo y tal. Pues para mí se dio muy bien la cara y se jugó muy bien al fútbol hoy. Sí, se jugó muy bien al fútbol, quizás en exceso, ¿no? El primer cuarto de hora hemos salido con la tensión que había que salir al campo. En Andorra, digo, el Calatayud se jugaba entrar en la Copa Federación, ha salido como un disparo. Nosotros hemos tenido en cuarto de hora, hemos salido sin esa tensión que hace que hay que salir en tercera división. Ya no jugamos nada, llevamos toda la semana pensando en el descenso. Pero hemos jugado bien al fútbol, sí, a partir del minuto 15 hemos jugado muy bien al fútbol, hemos incluso remontado, hemos empatado a dos, luego un gol en propia puerta, un regalo, y bueno, hemos acabado ahí metiendo el 3-4 con opciones de empatar. El equipo ha jugado un buen partido, excepto el primer cuarto de hora, que ellos estaban muchísimo más metidos que nosotros. Después de también decirte, Alex, que bueno, que para mí el Alcorcón dio en todo momento la cara en todo el campeonato de liga. Para mí no es una decepción bajar, bueno, sí, nos hubiera gustado mantener la categoría, pero después del trabajo que se ha realizado, yo también durante esta semana pues estoy meditando. Tampoco se ha hecho tan mala temporada, para mí se ha hecho muy buena temporada. Bueno, porque somos un equipo muy pequeño, muy humilde en comparación con los demás, ¿no? No tiene nada que ver la historia del Calatayud, el presupuesto de cualquiera de estos equipos con el nuestro. Claro que hemos hecho una temporada digna. ¿Por qué? Porque hemos competido en todos los lados, porque hemos sido un rival muy difícil, porque no estábamos descendidos ni mucho menos en enero, y porque hemos hecho buen fútbol a ratos y la gente ha hablado bien de nosotros. Pero al final, cuando tienes tan cerca poder mantener la categoría, pues es una desilusión, ¿no? Desde el principio siempre habíamos dicho que lo que queríamos era llegar al último partido con opciones y jugárnosla. No pudo ser, estuvimos a puntito. Pero bueno, lo que pasa es que como hicimos tan bien las cosas, tan sorprendentemente bien al principio, pues parecía que lo íbamos a conseguir, ¿no? Pero sí, tienes razón, el equipo ha hecho una campaña digna, es el Alcorcón, es el equipo, quizás, no lo sé con seguridad, pero el equipo más humilde de toda la tercera división, y ha competido con todos y ha dado la cara, y hemos dejado el nombre del club y del pueblo y de la localidad muy arriba. Y venir aquí era difícil para todos, aquí sacar los puntos les ha sido muy complicado a cualquier equipo. Nosotros fuera de casa, en cualquier campo que preguntes, hemos dado bien la cara, hemos trabajado, hemos presionado. Nos ha faltado, pues eso, hasta el día de hoy llevábamos 28 goles a favor, y con esos goles a favor, lo más normal es que hubieras descendido en enero. ¿Por qué no ha sido así? Porque hemos competido muy, muy bien, se han dejado la piel, y con un gol hemos ganado partido, ¿no? El equipo, en ese sentido, un 10. Bueno, Félix, y antes de empezar el partido, ya nos comentabas que ya había renovado el Alcorcón. A preparar la temporada que viene. Pues sí, ya hemos hablado con la Junta Directiva, hemos acordado que yo estoy a gusto, ellos también quieren que continúe, y vamos a estar un año más, si las cosas van bien, estamos todos contentos. Yo trabajo muy, muy a gusto en Alcorcón, me gusta cómo veo al club, yo veo que sigue creciendo, os veo a vosotros, veo a la Junta Directiva, el día a día. Ahora levantan el campo, nos arreglan esto, nos arreglan lo otro, han arreglado un poquito los vestuarios, a ver si se puede arreglar lo del agua caliente también, lo que hace que el club crezca, ¿no? Entonces, siendo un club pequeño, si tú cada día creces un poco, lo que yo le digo siempre al presidente, el club, si se hacen bien las cosas y cada día crece un poco, pues todo el mundo orgulloso y contento del club. Yo no veo un club dejado, no he visto una desilusión muy grande por el descenso, veo mucha ilusión de cara al año que viene. Yo estoy muy a gusto y a trabajar, a intentar hacer un buen equipo para estar con los de arriba, a dar la cara, a trabajar muchísimo como siempre, a ver si ahora tenemos suerte y podemos adelantarnos a los demás a la hora de los fichajes, porque el Alcorcón siempre lo ha hecho así, tenemos que volverlo a hacer así, y a trabajar y a intentar que el año que viene pues disfrutemos todos de un gran año. Darte las gracias, Félix. Darte las gracias por todo el trabajo que llevas ya, no este año, sino los años anteriores también. Y estamos seguros que también que el año que viene va a ser otra meta que esperemos que la meta que se ponga como objetivo se cumpla. Darte las gracias por todo, Félix, y desearte también, tanto a ti como a todo el club del Deportivo Alcorcón, mucha suerte para el año que viene. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta el año que viene. Ahora tenemos 2 meses de vacaciones. Es mucho tiempo, pero bueno, intentaremos recargar las pilas y toda esta gente, los jugadores que andan con alfileres algunos, a ver si cuando empiecen a tener. Muchas gracias y hasta la temporada que viene. Muy bien.